purpose in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 86. Ya estamos en mayo, lo que quiere decir que llevamos juntos compartiendo estos 20 minutos semanalmente desde agosto del 2012. Ya es muchísimo tiempo, más del que me habría imaginado originalmente, pero sin duda un buen comienzo para darle alcance a John Peel, con el que estamos en una competencia desigual, porque lamentablemente John Peel ya está fallecido, pero queremos que este podcast dure al aire tanto como los programas de John Peel. Como saben, ya cada semana lo repetimos, esta es la fabulosa secuela de La Música que Escuchan Todos, un programa que hacíamos en Cochabamba con mi hermano Luis el 2006, duró más o menos ciento y poco programas, algo más de 2 años. Aquí ya nos estamos acercando al segundo, pero todavía seguimos siendo una secuela, una continuación de ese proyecto inicial. Gracias por escucharnos, sea desde las épocas cochabambinas en la radio, o hace relativamente menos tiempo a través de este podcast. Es la única gasolina y la razón por la que nos encontramos aquí semanalmente. O sea, la música es lo principal, pero lo que le da sentido a este espacio es este intercambio de música o de este diálogo que intentamos entablar sobre la música, ¿no? Siempre digo que ya una forma de acercarse al programa es ver las listas de canciones seleccionadas cada semana y escucharlas en YouTube, Spotify o el medio que usen para acceder a la música. Si se quieren comprar los discos, bien. Si se quieren piratearlos de la web, pues bien. Pero lo que realmente le da cierta riqueza a este podcast, espacio, como quieran llamar, es la interacción. Por eso siempre que llegan comentarios estoy muy, muy contento, sugerencias, pedidos de canciones. Tenemos uno pendiente para la próxima semana de Pablo, que nos ha pedido una canción de Pulp, que ya aparecerá la próxima semana. Pero si ustedes también quieren hacernos llegar más cosas así, recomendaciones, sugerencias, pedidos de canciones, reclamos, no tienen nada más que hacer que ir al blog radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com, y ahí pueden usar esta plataforma para todo lo que se puede usar un blog. Primero pueden escuchar los programas que están ahí en streaming, los pueden descargar, está todo nuestro archivo, los 85 programas anteriores, y pueden usar los links también para compartir el programa en redes sociales, algo que les agradezco muchísimo, y pues todo lo demás también. Sin más vueltas, vamos con música, ahora tomando el pie de Golpes Bajos, la banda española que escuchamos la semana pasada, a la que nos acercamos debido al deceso de Germán Copini, el vocalista y líder de ese grupo. Ahora pasa algo similar, Josecho Esponda falleció también a principios de este año y eso me hizo escuchar su grupo, Los Bichos. No tengo pena en admitirlo, que soy un poco necrofílico en ese sentido. Y pues nada, sin revelar más intimidades, mejor vamos con Los Bichos y la canción Broken Leg Rhythm Gun Susi. Así que con Broken Leg Rhythm Gun Susi de Los Bichos, comenzamos. We'll be right back. Esos eran los Bichos con Broken Leg Rhythm Gun Susie del disco Invader Pink del 91. Los Bichos son uno de los grandes exponentes de la llamada generación perdida del rock independiente y del rock en español en general, con grupos como Cancer Moon o los Surfing Bichos. Y bueno, a propósito, y antes de que se muera, el líder de los Surfing Bichos, que es Fernando Alfaro, es un capo. Búsquenlo, o si quieren pidan que pasemos alguna canción suya aquí. Su último disco solista, La Vida es Extraña y Rara, del 2011, si no estoy mal, está muy muy bien, se lo recomiendo. Y los Bichos son una banda, o eran mejor dicho, una banda con un sonido difícil de catalogar. No son no wave, aunque a ratos son muy ruidosos. A veces también se acercan al indie rock que comenzaba a florecer en España por aquellos años, ¿no? Con Los Planetas, Australian Blonde. Por momentos parecen también extrañamente regresivos. Hay condejos ya muy de modé de punk o de post-punk gótico. En realidad, la única influencia que reconocían sin remilgos era la de grupos del primer indie australiano. Sí, se acercaban bastante a los Bad Seeds, un grupo que no podríamos calificar como de post-punk australiano, a pesar de que era la procedencia de buena parte de los miembros de la banda. Pero tenían menos intensidad que ellos, ¿no? También se acercan un poco a Gun Club, a los Cramps. Hay una canción que está en este disco Invader Pink que se llama I'm Broke, que es Super Cramps. Tienen también un cover oscurito de Je T'aime de Serge Gainsbourg, como hicieran Nick Cave y Anita Lane. Algo que les quita unos cuantos puntos es el hecho de que cantan en un inglés horripilante. Por regla general, supongo que es mejor cantar en tu lengua materna. Yo no me pondría, por ejemplo, a hacer un podcast entero en inglés. Pero bueno, los Bichos cantaban en inglés y no era un inglés demasiado bueno. ¿Qué vamos a hacer? En lo musical, que es también importante, este disco Invader Pink es súper diverso y compensa un poco los fallos líricos y vocales. La canción que acabamos de escuchar, por ejemplo, está Broken Leg de Rhythm. Tiene algún toque industrial, incluso, ¿no? Y tiene esos giros que no sé por qué le gustaban tanto a José Chesponda, que son como incluir eructos y mandar besitos en las canciones. Dentro de todo es un collage noise contundente, en el que la protagonista está Susie. En realidad es Susana García, que era la tecladista invitada del grupo y que fue también la modelo que aparece en la foto de portada del disco y la que ilustra este programa también. Esta canción, que es un poco onda Wolf Eyes, Dead Sea, no es tan característica del grupo, ¿no? Que es mucho más versátil que eso, como se puede atestiguar en el disco este Invader Pink. Hay, por ejemplo, punk ramoniano en la canción I'm Inside Her. Worms tiene un toque más glitter rock, onda New York Dolls, por ejemplo. Aunque se toca con pedales Big Muff, ¿no? Esa distorsión tan típica de los primeros 90. Y eso es lo curioso, ¿no? Que José Chesponda era un tipo que quería hacer rock setentero a la onda Richard Hell, pero con instrumentos de proto-grunge. Así es que Raquel's Dream, por ejemplo, que está en ese disco, puede pasar por una canción de Jane's Addiction. Delph Queen, otra, es una canción, por el contrario, limpia, bonita, melódica, a pesar de su desaliño, por lo que recuerda un poco Pavement. Hay otro cover horrible, que es el cover de Holocaust de Big Star, que parece que no entendió la canción José Chesponda y es un cover feísimo, que es mejor olvidar. Bueno, este tipo, José Chesponda, era navarro, falleció a principios del 2014, y como Germán Copini, que apareció aquí la semana pasada con Golpes Bajos, atrajo mi atención a su obra justamente leer su obituario, póstumamente, diríamos. Invader Pink, el disco del que hemos tomado la canción que aquí escuchamos, era el segundo del grupo y el último también de este trío. Un disco que fue concebido como excesivo y descocado ya desde sus inicios. Tenía que ser doble y lo fue. Sponda tenía casi 40 canciones preparadas para el disco, se terminaron grabando 27. Salió el álbum a la fuerza, ya que el pequeñísimo sello donde editaban sus discos Los Bichos quebró, pero aún así lograron forzar la salida del disco. La misma banda reconocía que el álbum resumía 11 años de trabajo en canciones e ideas, ¿no? Por lo que fue un vaciamiento en todo el sentido de la palabra. El debut del grupo, Color Hits, del 89, fue muy bien recibido por la crítica y por eso es que se lanzaron con todo a esta continuación, ¿no? Los Bichos, que provenían del punk y comenzaron haciendo una música abrasiva con toques Bauhaus. Su primer single se llama Anita Latigazo y es justo eso, ¿no? Un latigazo de punk fiero. Y luego desembocaron en esta música setentera experimental tan glam como Noise. Después de la disolución del grupo, Sponda siguió su carrera en solitario bajo distintos nombres. Dejó la marca más importante como El Bicho durante la primera mitad de los 90, pero en general tuvo muy poca suerte y terminó retirado o jubilado por la fuerza. Reconocía que en sus últimas actuaciones había apenas 12 personas que iban a verlo y que se cansó de tocar puertas y de escuchar siempre no. Y terminó lamentablemente muriendo relativamente joven, ¿no? A principios de este año. Y como última cosa, antes de extenderme más tiempo, este título Invader Pink se explica porque José Chesponda decía que cuando muerdes un pétalo de rosa son amargos. Y de ahí es que venía eso de Invader Pink, una imagen así un poco darky que creo que le va bien a la historia esta y al disco también. Aquí nosotros seguimos con otra banda medio perdida por la época. Esas que se adelantan a su momento histórico de tal manera que terminan siendo un anacronismo permanente. Hablamos de Die Kreuzen, esta banda norteamericana que nos trae la canción Cool Breeze. Así que con Cool Breeze de Die Kreuzen, continuamos. Cool Breeze de The Croissant que acabamos de escuchar, está en su disco Oktoberfeil del 86, el segundo del grupo, que estuvieron operando en el punk desde principios de la década, que siguieron un poco la ruta Replacements del hardcore al rock alternativo. Y debo admitir que en lugar de irme por el camino fácil y elegir el semi-hit que tuvieron los The Croissant, que es Elizabeth, o la canción Dream Sky, que suena bien Soundgarden, me he jugado por esta canción del disco precedente, este Oktoberfeil, porque las dos que acabo de mencionar están en Century Days, que es el tercer disco del grupo, y que ya suena con esa producción aséptica, pseudo-comercial de Butch Vig, que fue uno de los últimos grandes colaboradores de este grupo. Y ya que hablamos de él, Butch Vig le veía más potencial comercial a The Croissant que a Nirvana. Pensaba que podían llegar a la masividad más rápido y más fácil, porque combinaban el punk, el metal, el atractivo del glam, las melodías redondas del rock clásico setentero. Pero no sucedió. El grupo se separó en 92 ante la falta de éxito y la mala suerte que estaban experimentando. Digo esto porque llegaron a estar a punto de firmar con una major. De hecho, creo que era el mismo scout de talento, el mismo A&R que firmó a Metallica, pero como que un poco que la discográfica retrocedió, se mearon de arriesgarse a este fichaje, y por eso The Croissant terminaron siendo una de esas bandas que nacen y mueren en un sello indie, en este caso Touch and Go Records. The Croissant son una banda legendaria de Wisconsin que comenzó en el hardcore y muy pronto se reinventó hacia una versión melódica del rock alternativo, que la verdad no se había escuchado antes por ningún lado, ¿no? Y, al menos con tanta consistencia como aquí. Sí, es cierto que había algo de esto en los Replacements, en Husker Du, en Red Cross, R.E.M., pero todavía no se había producido un disco, una canción que, como Elizabeth, por ejemplo, podría sonar tan power pop como un clásico de los 70, pero tampoco desentonaría en una estación universitaria de principios de los 90, que creo que es la definición del rock alternativo. Como no habían terminado peleados, los The Croissant se reunieron en 2012, han dado algunos conciertos, como los Descendants mismos, por ejemplo, pero aunque han seguido semiactivos desde entonces, no se podría decir que es una reunión oficialmente, porque son literalmente 5 conciertos que han dado en 2 años. Bueno, hablando del disco, este Oktoberfeil del 86 es su segundo. Se considera una obra capital del post-hardcore, tanto por sus inflexiones melódicas como por su voluntad de abrirse a otras rítmicas, a otros registros que no fuesen el dogmático trallazo rabioso barra frenético tan típico del hardcore. Por ejemplo, Cool Breeze, que acabamos de escuchar, a pesar de tener una parte vocal 100% hard rock, incluye un solo de guitarra acústica y recuerda ampliamente el sonido del Unplugged de Nirvana. Bueno, es decir, recuerda a los Meat Puppets, pero una versión menos anfetamínica del grupo. Los críticos suelen considerar el EP Cows and Beer, que salió antes de este disco, como el eslabón perdido entre el hardcore y el grunge, y pues creo que no van tan desencaminados. La banda, por su parte, atribuye estos vaivenes estilísticos simplemente al no querer repetirse, ¿no? No querían sonar como otra gente, así que cada nuevo disco, cada nueva canción, buscaban que sonara diferente, novedosa. Y eso fue lo que hizo que transitaran del hardcore más militante a prácticamente rock alternativo melódico. Durante ese periplo salieron de gira con Sonic Youth, con Husker Du. De hecho, suenan bien a Husker Du, ¿no? O sea, aprendieron mucho de esa generación que explotó el 84 y que precedió el boom del rock alternativo. Y con todas esas bandas y la que vamos a escuchar a continuación, hay un elemento en común, un link que lo provee Network Awesome, un canal de tele online que, entre muchas otras cosas súper interesantes, incluye una colección de videos de bandas hardcore y del primer indie rock también, tocando en la televisión pública de los Estados Unidos. Y entre esas alucinantes presentaciones aparecen tanto The Croissant, que acabamos de escuchar, como Firehose, la banda que toca ahora y que nos va a traer la canción Choose Any Memory. Así que con Choose Any Memory de Firehose seguimos. Ahí teníamos a Firehose con Choose Any Memory, de su debut Raging Full On del 86, todavía en SST Records, como los Minutemen, que ya saben, SST es una de mis discográficas favoritas, a pesar de que Greg Ginn sea un cabrón. Los Firehose son una banda condenada a estar a la sombra de D-Boon y de los Minutemen, aunque cambiaron el scientist rock de los californianos por una música más melódica, más jazzy, que sigue teniendo esa concisión a medias entre la agresividad y la melodía que caracterizó a los Minutemen. Pero, por ejemplo, la guitarra, aunque no rompe del todo con el estilo de D-Boon, es más virtuosa, tiene más relleno, más color. Se nota que no provenía de un fan de Gang of Four como lo era D-Boon. Y bueno, tenía que haber alguna continuidad entre Minutemen y Firehose, porque dos tercios del grupo continuaban en actividad, ¿no? A los que se sumó Ed Crawford, que era fan de los Minutemen y es el verdadero promotor de este grupo, de los Firehose. Digo esto porque la banda surgió por la insistencia de Crawford, que era un chico de Ohio muy fan de los Minutemen, que se había quedado con el corazón roto tras la separación del grupo el 85, debido a la muerte de Eddie Boone en un accidente de coche. Y en un show de los Camper Band Beethoven, otra banda que tiene que aparecer por aquí, padres del hardcore y del rock alternativo también, mejor dicho, del rock alternativo, no del hardcore. Bueno, los Camper Band Beethoven, seguro por trolear un poco a Crawford, le dijeron que los Minutemen estaban audicionando guitarristas y que se presente. Y aunque era mentira, porque en medio del luto Mike Watt lo último que quería hacer era tocar, Crawford se fue a San Pedro, a California, y se puso a vivir con Mike Watt, dormía bajo su escritorio, yo creo. Y instalado ahí, pues los convenció a Mike Watt y a George Hurley de tocar juntos, los convenció de esto. Y fue así que nació el grupo Firehose. Y se convirtió en una más que digna continuación de los míticos Minutemen. Y bueno, también una banda interesante por derecho propio. Volviendo a los cambios o diferencias musicales que existen con respecto a los Minutemen, Ed Crawford tiene una voz más clásica, más típica del rock. Basta escuchar Chemical Wire, que está también en este disco, y darse cuenta que suena Billy Squire. Eddie Boone cantaba como tocaba la guitarra, entre el punk y una versión con el cerebro quemado por el LSD del jazz eléctrico. El bajo también cambiaba, y esto puede que haya sido algo consciente de parte de Mike Watt. Se suelta el bajo, es más funky, más notorio que lo que solía hacer en las canciones de Minutemen. Y siguiendo un poco esta progresión, hay canciones pop en toda regla en los discos de Firehose, como Honey Please, o la que hemos escuchado también, Choose Any Memory, que es tan melódica como una canción pop rock. Esta Honey Please está en el siguiente disco del grupo, Ifen, pero no se dejen engañar, porque en este disco Ifen también hay cosas medio frillaceras, como podría atestiguar una canción tipo Enough With That Shit, George, que también está, creo, en su tercer disco, que es From Ohio. Y también, además de canciones que son más propiamente canciones, no mini jams de rock experimental, el tono del bajo por momentos recuerda los peores vicios de los imitadores ochenteros de Jaco Pastorius, algo que por suerte abandonó muy pronto Mike Watt. Pero ojo, por esto no quiero decir que era una banda conservadora, cuadrada, los Firehose, ni por si acaso. En cambio, se acercaban sonoramente a las canciones más melódicas de Husker Du, ¿no? Como Makes No Sense At All, por ejemplo. Los Firehose se seguían haciendo la burla de músicos más famosos que ellos. Si los Minutemen lo hicieron con Michael Jackson, aquí se hacen ellos la burla de Michael Stipe. Salieron de gira también con Sonic Youth. Eran la banda favorita de los skaters porque prestaban sus canciones para los primeros videos promocionales de este deporte, así que se consiguieron una base de fanáticos importante entre patinadores. Creo que incluso uno de sus videos oficiales es esencialmente un showcase de trucos de skate. Y luego de los Firehose, el link con la siguiente canción lo pone Whiskey Town, donde tocó Ed from Ohio, Ed Crawford, que era la banda de Ryan Adams, un prócer del country alternativo como Kurt Wagner, líder del grupo que ahora vamos a escuchar, que son Lamb Chop, y la canción es Your Life is a Sequel. Así que con Your Life is a Sequel, en ese programa de secuelas, y Lamb Chop, seguimos. Thank you. Ahí escuchábamos a Lamb Chop con Your Life as a Sequel del disco How I Quit Smoking del 96. Lamb Chop están activos desde los primeros 90s hasta hoy. Su último disco es del 2012, creo. Y son una banda que aparecía mucho en la música que escuchan todos. Es que entonces éramos gente más seria, nos gustaban estos cantautores más maduros y pues... Bueno, fuera de broma, Kurt Wagner es uno de esos compositores magníficos que aparecen una vez por generación o menos. Y opera en el cruce del gótico americano, American Gothic, que, o Southern Gothic, que es un género literario en realidad, y la balada country barra cantautoral, como en la que han incursionado Leonard Cohen, Johnny Cash, el mismo Bob Dylan un poco. A pesar de estas referencias tan sureñas, la voz y el sonido del Lamb Chop tienen mucho soul. Kurt Wagner es recontra fan de Curtis Mayfield y se nota, sobre todo en unos arreglos elegantísimos, ¿no? Y en la voz, especialmente en la voz, que nada tiene que ver con el twang nashvillero. Es más bien una voz frágil y no muy bonita, un canon clásico, pero con muchísimo soul. Un poco por esa onda los asemejaron a los Tindersticks, pero me parece que al margen de compartir algún rastro sonoro un tanto superficial, Kurt Wagner es mucho mejor compositor que los Tindersticks. Entre los fans de Lamb Chop la opinión está dividida entre si este, How I Quit Smoking o Nixon son las obras maestras del grupo, lo que ya debería alertarnos del calibre del grupo, ¿no? Lo cierto, y hasta cierto punto incuestionable, es que How I Quit Smoking es un disco que hay que escuchar. Sí, sí sé que suena un cliché, pero es que no me siento capaz de hacerle justicia con palabras a una cosa tan maravillosa y melancólica como justamente este Your Life as a Sequel. Y de hecho, si alguno de ustedes que escucha esto está escribiendo un cuento, una novela, por favor, robes ese título, ¿no? Eso de Your Life as a Sequel es un titulazo. Debo admitir que yo conocí a Lamb Chop gracias a un blog, el blog In Mass Mind, del que me bajé un montón de cosas interesantes allá por 2006-2007, como por ejemplo The Folk Implosion. Y creo que sigue activo ahora el blog, aunque suben películas, ya no discos, me parece. Si tuviera que describir las influencias y afinidades de Lamb Chop para seducir a otros escuchas, diría que a ratos me suenan a las canciones más baladescas de los Silver Jews, gran cosa. Un poco también me recuerdan a Bonnie Prince Billy, otro poco a Bill Callahan. Lou Reed es una de las grandes influencias de Kurt Wagner, y de cierto modo Kurt Wagner le hace al country lo que Lou Reed le hizo al rock and roll. Se nota esta herencia en la canción The Militant de este disco, que tiene un texto con todas las señales luridianas. La capacidad narrativa de Kurt Wagner también es extraordinaria. Se nota esto mucho en la canción All Smiles and Mariachi, que también está en este disco, con una onda muy Bill Callahan también. Otras canciones hermosas de este disco son We Never Argue, que la pasamos en la música que escuchan todos, me acuerdo de esto muy bien. For Which We Are Truly Thankful, que creo que abre el disco. Y bueno, escúchenlo mejor entero, porque es un disco que necesita esa asimilación. Bueno, volviendo al debate de fans, Nixon tiene más contextura, más cuerpo, es un disco sonoramente más maduro, no quiere decir esto en las letras, tal vez. Me da un poco de pena no estar usando la tapa del disco Nixon, que tuvo un reissue este año, para abrir un programa, así que mejor me guardo alguna de las cosas que sobre Kurt Wagner que iba a decir para el futuro próximo, en el que pasaremos una canción de este disco Nixon de Lamb Chop. Así que mejor vamos con las novedades o estrenos del año, que no me olvido de eso, me pidieron poner una canción nueva cada semana y lo estamos intentando hacer, creo que hemos fallado solo una vez en casi 4 meses. Y bueno, hoy toca una rareza, o más bien una artista poco conocida, que es la japonesa Ai Aso, que nos trae la canción Kamitsure no Okina Mizutamari. Así que con Kamitsure no Okina Mizutamari, Ayaso, a continuación. You met the car. Esa era Ai Aso y la canción Kamitsure no Kina Mizutamari, o como se pronuncia en japonés, perdón, que está en el disco Lone, que salió a principios de este año. Yo diría que en febrero, no estoy seguro exactamente del mes. Y bueno, Ai Aso es otra chica de Ediciones Migo, discográfica de la que ya tomamos un estreno para la semana pasada, el programa anterior. Debo confesar que Ediciones Migo me otorga una pequeña comisión por cada artista suyo que promociono, que aparece en el programa, así que no se sorprendan. Por suerte son buenos músicos y no me cuesta nada, y es una situación en la que todos ganamos. No, mentira, no tengo ni ningún vínculo con Ediciones Migo, es una simple coincidencia esta. Lo que no es una coincidencia es que Ai Aso es colaboradora de Boris, pero en este disco Lone no hay nada de noise abrasivo, nada de lo que esperaríamos justamente de un disco de Boris. A lo que nos recuerda un poco es al pop difuso y etéreo de Grouper, por ejemplo. Tampoco hace falta entender japonés para maravillarse por la belleza sublime de esta música. Ai Aso alterna entre el órgano y la guitarra, y siempre guiada por el minimalismo y la repetición, casi como si en lugar de tocar partes de una canción estuviera intentando invocar sus ecos más lejanos, ¿no? No hay efectos sofisticados ni demasiados loops, solo los que ella misma puede controlar desde su ordenador. Y esto es importante notar porque el disco se grabó en vivo, en un show que Ai Aso dio en Tokio, con público y todo, y creo que estaba abriendo justamente para San o para Boris. O sea que no era una audiencia justamente muy dada a este tipo de música, pero funcionó bien. Ai Aso toca desde principios de la década pasada. Yo no la conocía. Al parecer es devota del serialismo y del folk psicodélico, dos cosas que se están presentes en este disco Lone. Están tan bien procesadas que no son evidentes. Y para variar, yo no tengo mucho más que decir sobre Ai Aso. No la conozco ni nada en realidad, pero me gustó el disco y quise aprovechar la oportunidad para compartirlo con ustedes, ¿no? Y no quedarnos sin estrenos esta semana. Seguimos en cambio con un músico del pasado que me gusta mucho y viene cayéndose del programa hace meses y que va a aparecer finalmente con un tema del 78. Justo pasamos del presente al pasado no tan cercano ya. Y bueno, se tratan de Willy Colón y Rubén Blades, que nos traen Plástico. Así que vamos a escuchar Plástico de Willy Colón y Rubén Blades. Chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan sudan Chanel No. 3.

año. Siembra, Panamá, presente. Puerto Rico, presente. México, presente. Venezuela, presente. Perú, presente. República Dominicana, presente. Cuba, presente. Costa Rica, presente. Colombia, presente. Honduras, ahí escuchábamos a Willy Colón y Rubén Blades con Plástico, del disco Siembra del 78, penúltimo en el que colaboraron Rubén Blades y Willy Colón, dúo dorado de Fania en los 70, tanto delante como detrás del telón. Aquí ya empezaban a ponerse por delante, no como arreglistas y compositores, sino ya como músico y cantante en este caso. Este disco Siembra es el que marca el paso de la música disco a la salsa, el resurgimiento de la salsa con conciencia, o su aparición, sino el resurgimiento, el álbum que revivió la salsa y revivió a Fania Records, que estaba terriblemente alicaída, pero que logró con este, justamente con este disco, demostrar que era una alternativa válida a la música disco en el continente. Por algo Siembra fue el disco más vendido de salsa de la historia hasta hace relativamente poco. Y esto sin decir que Siembra es un disco fácil, ni mucho menos. Es un álbum prácticamente experimental, pero al mismo tiempo de hard salsa, de salsa dura. Está ahí el evidente elemento de la denuncia social, pero también en lo musical es un disco aventurero. La descarga se pone al servicio de la canción, los coros son súper melódicos, pero también hay que recordar que el centro de la canción es el mensaje, no el lucimiento de los instrumentistas. Por eso quizás son todos obreros anónimos de estudio, ¿no? Las estrellas aquí son Blades y Colón, por su parte gran arreglista y director del disco, y el compositor y cantante. No hay ni solos de timbal, ni trompeta, ni nada, ¿no? Ni de piano aquí. Lo importante es que la canción sea una canción potente de pop que transmita el mensaje que quieren transmitir. Y claro que también el disco tiene ese refinamiento artificial tan ochentero que alguien describió como el sonido de láser rebotando en montañas de CDs y de cocaína. Así que eso. Lo que me sedujo de esta canción, porque es difícil elegir una de este disco Siembra, es ese inicio, el cómo comienza la canción sobradoramente con un par de compases de música disco prototípica, ¿no? Y al minuto se convierte casi sin ningún aspaviento de un bump disco a una descarga de hard salsa, ¿no? Es una cosa magnífica. Es un poco secundario lo de las cuestiones sociales, políticas, pero creo que el disco no se queda en el panfleto que a veces sugeriría las letras de esta canción Plástico, que dice, no, que el dinero no es importante, que no me gustan las ciudades superficiales, la gente que no come para comprarse un coche caro. Bueno, vayan de contraejemplo los sonidos encontrados que se usa en Pedro Navajas, que está en este disco, o el mismo hecho de que se reivindique a un lumpen como lo es Mac the Knife en un disco de izquierda, de manual. Me parece también una cosa así disonante. Y es que además esta versión de Pedro Navajas es casi tan rica como los arreglos que usaba Chico Buarque en Construzao, por ejemplo. O sea, no es una canción de salsa, es un estándar como lo puede tocar cualquier banda un fin de semana en cualquier lugar del mundo latino. También hay una riqueza musical afrolatina que se escucha muy claramente en la canción María Leonza, que derivó en un sample empleado por Major Lazer en la canción Bumayé de su disco el año pasado, y que incluso sale en una publi de Pepsi, lo que también es como... ¿qué rayos, no? Un disco de izquierda, de salsa con mensaje social, sampleado para una publi de Pepsi, en el que Messi hace tecniquitas, ¿no? O sea, como que, ¿what? Sobre lo político, es cierto que el disco no era tan innovador. La salsa ya narraba sobre temáticas urbanas, cotidianas, de denuncia, desde siempre, que yo sepa. Pero las cuestiones políticas así más evidentes, eso de gritar, por ejemplo, creo que dice algo así como fuera Noriega o alguna cosa así, política tan radicalizada. Esto es menos visible en otros músicos. Creo que el único antecedente debe ser Tite Curet Alonso, un tipo olvidado por la historia que hacía salsa con conciencia antes, unos cuantos años, no mucho, que Rubén Blades, y que a lo mejor aparece próximamente por aquí, ¿no? En el futuro cercano. Y bueno, el propio Blades, que tiene que de verdad salir en ese programa con algo de su disco Buscando América, que es uno de mis favoritos y que ya toca que aparezca. El link con la siguiente canción con la que vamos a cerrar este programa lo pone James Murphy de LCD Sound System, a quien leí en alguna entrevista decir que, bueno, hablaba bien de la salsa y se declaraba fan del grupo de los discos de Fania All Star, que son contemporáneos al boom punk y al hip hop en Nueva York. Y bueno, justamente la banda que vamos a escuchar a continuación es una de las que James Murphy enumera en su mítico coro de Losing My Edge. Son los Mantronics. Y es que yo escuché este grupo ahí en la lista y eran uno de los que no conocía de esa enumeración de bandas cool. Y los busqué, los bajé y me gustaron mucho. Así que con estos pioneros del hip hop, además de grandes cultores del electrofunk, Mantronics, seguimos. Mantronics con Needle to the Groove a continuación. People in the place to be. This is Mantronics with MCT. Devoted promoter, we're the brothers who wrote it. Giving you a second taste, so we made it sugar coated. The R. on a date, I can sit like the sky of the blue. We're here for you, much better than ever, with a sweet review of our song made the rise. Very sure to tantalize, no disguise, just run eyes. What a wonderful surprise for you, and you know it. Move your body and show it, let me see it while you're free. It's the time to expose it with the rhythm that's provided. Psychologically got it to release intense heat from your body. Get higher, higher. Like the force of a comet, there's no way you can stop it with a crew of 85. That's called Mantronic. Mantronic. Teníamos Needle to the Groove de Mantronics, del disco Mantronics The Album del 85. El cerebro de este grupo Mantronics era el productor y DJ Curtis Mantronic, que era un jamaiquino de ascendencia siria que solía pinchar regularmente en el Loft de Nueva York. Era amigo de Larry Levan, que es un DJ legendario del Paradise Garage, junto con el Loft, dos de los grandes nodos de la música post-disco en Nueva York. También era amigo de África Bambaataa, de Grandmaster Flash, de lo que se podría llamar la primera camada de grandes hip-hoperos. Por lo que Mantronic estaba sumergido en la escena post-disco, el proto-house y también el hip-hop. Por lo que esto también explica el tipo de música que estaba haciendo. Evidentemente buscaba grabar discos con una dinámica sonora y una rítmica listas para los clubes, para bailar, no tanto para que se rimen por encima los MCs. Y eso se nota al tiro. Escuchamos canciones de este disco, Mantronic's Album, como Hardcore Hip Hop, en el que hay palmadas programadas, cambios de beats repentinos, una percusión intensa. Por todo esto se suele decir que Mantronic son más un grupo de electrofunk antes que de hip hop de la vieja escuela. Eso puede ser porque la crudeza de la producción obligaba a MCT, el MC del grupo, a rapear más fuerte, más rápido, a hacer algunos cambios en su flow que ya rompían con la tradición más cantadita de Rapper's Delight, por ejemplo. Una de las grandes innovaciones de este grupo fue también la introducción de bases polirrítmicas al hip hop, que hasta entonces no se hacía. Mantronics eran un grupo que no usaba nada de samples, eran puros beats programados y sintéticos, pero siempre originales. Usaba mucho vocoder, hemos escuchado justo esto en Needle to the Groove. Al final, como rapea con un vocoder, es increíble, es buenísimo. Bassline, también una canción de este disco, tiene una melodía de sintetizador al inicio que suena super Larry Levan. Por todas estas cosas han sido un grupo Mantronics super influyentes, que lamentablemente no pegaron dentro de la ortodoxia del hip hop. Los que los citan y samplean son Beck, los Beastie Boys, lo más hip hopero. pero dentro de la electrónica han dejado una huella importante, ¿no? Como el hecho mismo de que James Murphy los haya citado en esta su lista de músicos cool, influencia sin duda para lo que ha hecho con el City Sound System, me parece interesante. Y no sé por qué siempre cerramos con hip hop, de haber algo extraño en mi cerebro sucediendo que hace que siempre escoja una canción de hip hop para cerrar el programa. Pero hemos llegado al final de este episodio de Radioactividad. Gracias por acompañarnos estos 90 minutos. Si quieren ver cómo es un programa que no termina con hip hop, pueden ir al blog radioactividadshow.blogspot.com. Ahí están los anteriores 85 programas. Nos pueden escuchar en streaming, que creo que es la mejor opción para conexiones un poco lentas. O también pueden bajar los programas en MP3. Bueno, gracias por escuchar el programa. Esperamos sus comentarios, sus pedidos. Esto es como un mal karaoke, así que aceptamos pedidos, sugerencias, reclamos, lo que sea, por medio del blog. Es todo por hoy. Nos encontramos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.